a trabajar. Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. Aquí estamos una vez más para recordarles simplemente y sin ampliar mucho más nuestras vías de contacto que quedaron incompletas en reportes anteriores. Nuestro correo electrónico areamaterialcordoba@gmail.com, nuestro correo electrónico. Nuestro Facebook, Área Material Córdoba Radio, dice, creo. Área Material Córdoba Radio. Y después también nos encontrás en otras plataformas como el Google Más y esas cosas, todo de redes sociales. Estamos ahí tratando de armar un puente para que lo que tengas para decir, agregar, aportar, aquí sea recibido de la mejor manera. Prometimos para esta edición del Área Material Córdoba acercarnos un poco a la nueva formación del trío Chuncano, que se presentó en la peña de presentación de nuestra radio, la Radio Panamericana. Allá por el verano se hizo un acto público tipo radio abierta y el trío Chuncano se acercó a tocar, y con esto hacemos el merodeo final de esta semana, y tiene que ver con el trío Chuncano y sobre todo con algunas palabras antes de la tocadita musical, que tienen que ver con desde dónde nos paramos para hablar, si tal vez no estamos comiendo de lo nuestro. Ahora lo va a decir mucho mejor Marco Servilla, el líder del trío Chuncano, o por lo menos de esta nueva formación del trío Chuncano, porque unos cuantos quedaron por tras la sierra. Esta gente se vino para acá, para el lado del río Pinto, pero no cerquita de la ruta ni de nada. Están en el medio de ese del monte, de la pampa, y acompañados por el río Pinto y apostándole a una vida campesina. Tal vez escucharemos alguna que otra charla que te hubo con Quique Pessoa, pero en este caso nos toca encontrarlo incluso hasta un poco machadito en la fiesta, y antes de cantar decidió unas palabritas. Área Material Córdoba capítulo 2, con este merodeo dice un adiós y un hasta luego, hasta cualquier momento si escuchás los micros de Panamericana, y hasta el próximo viernes si nos escuchás por la Radio Roja, la 90.1, aquí desde Casa Grande. Un abrazo grande para todos. Nosotros venimos allá de las familias campesinas del paraje Pinto, felices y contentos nosotros de vivir allá en el campo, sorprendidos porque no todos ustedes no se animan a hacerlo. No es que nos sentimos solos, sino que ya cae de maduro que es por ahí, chicos y chicas. Es por ahí, o sea, acá es todo un poco más idealizado. Uno gasta más. Acá uno gasta más. Son de esos planes a largo plazo, pero que no son malos, pero los otros son ya. Si no, ni siquiera llegas a pagar la última cuota del otro. O sea, si seguís comiendo, por ejemplo, vivís acá y comés como cualquier otro, y vos crees que, aunque sos buena gente, igual sos así piola, hospitalario, querés tratar de ser santiagueño, que es algo que me pasa a mí siempre. Viva de Anfone, claro, por favor. No me hagan acordar de Anfone que me vuelvo, por favor. Pero decía que esto es ahora, porque por ejemplo vos te metes en una guerra con alguien, ¿no? O en una discusión con el otro, y mientras vas discutiendo vos vas comiendo lo que él te vende, ¿no? Que es tu enemigo, ¿no? Tu enemigo, así. Vos vas comiendo lo que él te vende, y aunque sos copado, buena onda, y tenés ideas así del momento, revolucionarias, pro, ¿no? y todo. No, que no, pro, sí. ¿Quién está de presidente? El pro, así que no, ¿qué pro no? Vamos a ser realistas. Tenemos el pro, ya está ahí. Lo que pasa es que todavía nosotros estamos durmiendo en los laureles. Como buenos argentinos vamos a despertar cuando nos peguen el cachetazo. Ya la estamos viendo, pero que hace rato que la sacó así de entrada. Viste, así viene con todo y vos estás ahí como... ¡Wow! Y viene el piñazón y ahí viene el Erdo. Bueno, la invitación está a que vamos allá a preñar los campos. Pero no tanto por nosotros, sino por los que vienen. Porque casi todos... Vamos a tener hijos, ya los tenemos, hijo, hija. Entonces es fundamental que seamos realistas del primer escalón de la vida, que es la comida, y acá si no la estamos haciendo, ya no da. Es como que ya no importa si sos de cualquier... No discrimina entre colores políticos, ni religiosos, ni volados, ni intelectuales nerds. ¿No? Es una cosa así, cae de madre, ya estás comiendo cualquier cosa, no importa si sos muy copado, ya no importa eso, es grave la cosa, es lo que estás comiendo, si no, ¿cuánto le vas a poder vos aguantar arriba el rina esta pelea? ¿No? Si por lo menos no te comes lo tuyo, Yo quiero aclarar, era verdad lo que decía Juancito, que hablaban más de lo que cantaban. Quiero aclarar que a pesar de la cara de vago y de torrante que tiene Marquito, hoy nosotros le fuimos a robar a la huerta de él una cantidad de tomate bárbara y está llena de abundancia esa huertita. Y no depende del huertero, depende de la tierra, ¿no? Es tirar semillita y nada más, una abundancia bárbara. Vamos a tocar una chacarera. En las calles la gente lleva una venda que solo le deja ver lo que el bolsillo le lleva. ¡Bailarines! Se va secando por dentro de su hermano, ni se acuerda. ¡Es movado en el Facebook! ¿Dónde se ha ido a vivir la dignidad de mis paisanos? Que le ponen precio a su alma como si fuera un cacharro. Se conforman con migaja del trabajo, poco se habla. Dádivas, clientelismo político, asistencialismo. La otra noche a la Ramona, el diablo en 4x4. Vino pomelo tramposo, que el cielo se había inventado. Escuelas mientras llenan sus bolsillos de... crecen la raíz. Y a poco importan los niños, comerciantes de un gobierno que se ha olvidado del pueblo. Es por todo esto que pasa que yo le canto estos versos. Ya me llora el corazón, lo mismo le pasa al cielo. Bueno, existe el horizonte por las miserias del hombre. Área Material Córdoba, información provincial.